Bueno, sí, lo que se decidió con la dirección del Hospital Marcetti fue realizar una charla abierta a la comunidad para hablar sobre los principales conceptos de hantavirus. Ya hablamos un poco sobre cuál es la situación epidemiológica a nivel de la provincia de Buenos Aires, que se ha mantenido estable, y sobre el brote específico que fue en la ciudad de Puyén, en Chubut, que tuvo características especiales, un brote ahí de hantavirus. Y nos dedicamos sobre todo la charla a hablar sobre los mecanismos de prevención de esta enfermedad. Esta es una enfermedad transmitida por la inhalación de los aerosoles que se genera por la materia fecal, la orina y la saliva de los ratones. Para evitar contagiarnos, lo que tenemos que hacer es tener nuestro hogar limpio, libre de malezas, libre de basuras, con idealmente todo lo que es lo que circula en nuestro hogar, 30 metros limpio, evitando tener zonas donde pueda entrar el ratón a nuestra casa. Y lo principal es que cuando vayamos a hacer limpiezas de galpones o de zonas que han estado muy cerradas, dejarlo ventilar por lo menos durante 30 minutos y nunca limpiar en seco, sino a través de la humidificación. Y el concepto que vos hablabas sobre la percepción de riesgo es que a medida que las personas tenemos más información sobre una enfermedad y la conocemos mejor, más podemos prevenirla. Esta es una enfermedad que no tiene un tratamiento específico, así que la prevención es el principio y el final de esta enfermedad. En lo que va del año no hubo ningún caso confirmado de hantavirus en la ciudad de Cañuelas. Es una zona que normalmente, habitualmente, tiene casos de janta. Hemos tenido a lo largo de los últimos 10 años, se han reportado casos de janta porque somos una zona rural donde el reservorio que está dado a través del ratón, nosotros lo tenemos presente, así que tenemos que extremar las medidas de cuidado. Eso es lo más importante, es prevenir. Puede haber casos de janta, un caso de janta no lleva a que sea un brote, es algo que puede pasar, por eso tenemos que tener a la población instruida respecto a cómo prevenirlo, a conocer los síntomas de la enfermedad, que son la presencia de fiebre alta, que en general dura menos de 7 días, con fuertes dolores musculares y de las articulaciones. Solemos tener vómitos, diarrea, mucho dolor de cabeza y dolor detrás de los ojos. Eso no define janta, pero define que tengan que hacer la consulta para que el médico evalúe.